esta semana, pues quería hacer un recuerdo pues al libro de los Salmos, que es un himnario. Entonces, esta mañana vamos a recorrer el libro de los Salmos y vamos a leer pues como 8 salmos. Y vamos a cantar 8 salmos y vamos a proclamar la palabra de Dios 8 veces. Y hay canciones antiquísimas que a lo mejor nos van a remover el recuerdo, pero el pasado se puede enfrentar de dos formas, o en plan nostálgico machaca, o en plan nostálgico pues agradeciendo a Dios todo lo que nos ha permitido vivir. Y yo creo que esa es la actitud que me gustaría que adoptáramos en esta mañana. Dar gracias a Dios porque estamos hoy aquí juntos y por lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años. Me gustaría que las lecturas que aparezcan, cuando veáis que pone Salmo así entre paréntesis la lectura, pues que alguien con voz fuerte pues la lea y vamos a participar todos. El Salmo 1. Si no, os escojo rápido, ¿eh? Si no os lanzáis, os escojo rápido. Venga, el Salmo 1. Alguien que lo lea. Lo leéis bien, ¿no? Venga, María, tú fuerte. Fuerte. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Eso es. Y en su ley medita de día y de noche. Eso es. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo hace y prospera. Ole. Ahora hay un problema, que va a tener que leer todos, María, de lo bien que lo ha leído. Claro que sí. Y el Salmo 19, siguiente, otra voz fuerte. Venga, Susana. ¿De ahí? Esa, escogido de la Biblia. Bienaventurado es el varón que está meditando en su ley, pero es que su ley es esto, es esta delicia. Pues vamos a disfrutar de estas canciones. Las hemos cambiado un poquito el ritmito porque ya estamos en el 21, más o menos, entonces vamos a ver qué tal sale. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de maldad, sino que en la ley del Señor su delicia está. Será cual árbol que plantado está junto a arroyos de agua viva, crecerá, que da fruto a su tiempo y no caerá, y todo lo que hará prosperará. Prosperará. Bienaventurado. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de maldad, sino que en la ley del Señor su delicia está. Será cual árbol que plantado está junto a arroyos de agua viva, crecerá, que da fruto a su tiempo y no caerá, y todo lo que hará prosperará, prosperará. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, que mucho oro afinado, y dulce más que miel que destila del panal. deseables. Deseables son más que el oro, que mucho oro afinado y dulce más que miel, que destila del panal. Los mandamientos del Señor, los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro que alumbra los ojos. Deseables, deseables son más que el oro, que mucho oro afinado y dulce más que miel, que destila del panal. Deseables, deseables son oro, que mucho oro afinado y dulce más que miel, que destila del panal. El temor del Señor, el temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, que mucho oro afinado y dulce más que miel, que destila del panal. Deseables, deseables son más que el oro, que mucho oro afinado y dulce más que miel, que destila del panal. Deseables son, deseables son más que el oro, que mucho oro afinado y dulce más que miel, que destila del panal. Y no sé si algunos sabíais que con mi Dios ya saltaré los muros, pues es el Salmo 18. Que alguien nos lea eso de asaltar los muros. No dice saltar, dice asaltar. Dice meterse en el terreno del enemigo y ser capaz de arrebatar, asaltar los muros. Venga, fuerte. Ya saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios ya saltaré los muros, con Dios puedes, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Y el Salmo 9 dice que te alabaré y contaré todas tus maravillas. Cuando Él te bendice con fortaleza en medio de la prueba, con victoria, es para que luego lo contemos, lo proclamemos. Y los demás, pues, nos animemos y esperemos y aumente nuestra fe. Pero ahí estamos todos, ¿eh? En contar las maravillas de nuestro Señor. Pues alguien que lo lea. Ángela, ¿nos lo lees, por favor? Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón, te alabaré, Señor, contaré todas tus maravillas, te alabaré, Señor, me alegraré en ti y me regocijaré, y me regocijaré, te alabaré, Señor. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, oh Altísimo, te alabaré, Señor. Casi parece música divina, así que aquí te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón, te alabaré, Señor. Contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas, te alabaré, Señor. Me alegraré en ti y me regocijaré, y me regocijaré, te alabaré, Señor. Cantaré a tu nombre. Es mi luz y mi salvación. Aurori, nos lo lees, por favor. Que el Señor es nuestra luz. Va a cubrir. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo viviré confiado, pues una yo he demandado a mi Dios, esa buscaré, viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto. Señor, es mi luz y mi salvación. fortaleza, Señor. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se lo que este viernes nos compartía Gerti, Señor, sobre la importancia de lo secreto, tener nuestro tiempo contigo, Señor. Qué importante, Señor, que en la intimidad, donde solamente estamos tú y yo, Señor, haya esa comunión. Señor, yo te pido, Dios mío, que nos ayudes a que este salmo sea real. Señor, que realmente nuestro mayor anhelo sea estar a tu lado cada día y contemplar tu rostro, tu hermosura y adorarte, Dios mío. Haznos adoradores. Haznos, Señor, pues hijos tuyos que te agradecen, que te alaban. Quita de nosotros la queja y levanta nuestra cabeza, Señor. Dios mío. Señor, pon en nosotros el decir, el querer, el anhelar, Señor, y el hacer, Dios mío. Tú eres bueno, Dios. Gloria a ti. Gloria a ti. Si mientras estamos alabando, Dios os impresiona con algo, os trae algo a la memoria, algún versículo, algún pensamiento, algún testimonio, pues todos alabamos juntos. Este es el tiempo de todos. Si queréis llorar, si queréis reír, Dios es bueno. Gloria a ti, Padre. Eres bueno. Gloria a ti, Dios. ¿Soy más? Pues sí. Pues sí, eso es. Eso es. Sí. Gracias por ese día. Javi, si puedes leernos este Salmo 18. Qué bien que a veces, más que sin palabras, él escucha. A ver si los que no lo sepan lo aprenden, que es un clamor precioso. Escucha, Señor, mi oración. Hey. amor, mi rey, mi Dios, porque a ti lloraré, oirás mi voz de mañana, ayúdanos, Señor. Oh Dios, callada nuestra alma. ¿Te importa leerlo? Amén. Amén. Hemos oído promesas por un tubo en esta mañana. Promesas para mantenernos firmes en lo secreto. Dios solamente está callada mi alma, Él solamente es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio. Salmo 1, a meditar de día y de noche en tu palabra. plantamos árboles frondosos y que los demás nos vean, pero no por nosotros mismos, sino porque estamos arraigados y cimentados en ti.